amigo. Ya sé que aún no has comido y que en las noches de frío y soledad solo te queda el recuerdo de su amor. Y esto va para todas esas almas que dejaron todo por amor. Y hoy se encuentran solos en cualquier esquina. Para ellos, este humilde homenaje. Amigo, yo sé que aún no has comido y que en las noches de frío y soledad solo te queda el recuerdo de su amor. Amigo, sé que de ti se han reído, que la gente no conoce tu verdad y no sabe de tu pena y tu dolor. Lo que quebró tu mente y corazón, porque no sos el que conocía yo, el que jugaba conmigo cuando solo éramos niños y en los recreos por ti llevaba allá tus cartas de amor. Y jugaba conmigo cuando solo éramos niños y en los recreos por ti llevaba allá tus cartas de amor. El tiempo nos separó, nuestros caminos abrió, pero sin ella algo en ti se perdió. Desde su muerte algo en ti se quebró. El que jugaba conmigo cuando solo éramos niños y en los recreos por ti llevaba allá tus cartas de amor. El que jugaba conmigo cuando solo éramos niños y en los recreos por ti llevaba allá tus cartas de amor.